porque tú no estás dentro. Yo puedo volar hacia otro lugar, pero voy a hurgar dentro de mí, porque no sé lo que tengo aquí, así que dímelo. Así que dime, dime, dímelo. Todo lo que tengo dentro de mi ser es lo que tú nunca, coño, vas a ver. Así que créetelo dentro de ti, dentro de tu cabeza. Sabes que no hay certeza dentro de esa mierda de idea. Así que démosle duro, dale, coño, ya. Suelta tu conjuro. Todo lo que tengo dentro de mí es, sí, lo que tú no tienes, porque somos únicos. No te desesperes, todo es tan bien bonito, porque tú no quieres volar fuera de aquí. Estamos y espérate. Yeah. Ah, yeah. Todo, todo, de cualquier modo, más también mi apodo, ¿sabes? Estamos aquí, yo no te jodo. Tampoco jodas al que tienes al lado, porque no vas fumado, ¿o qué? Pero no estás en esa onda, mano. Esta mierda es así, ¿sabes qué? Todo te lo digo para ti. Todo lo tenemos, pero no es veneno. Sabes que no sabes poner freno. Yeah. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba